Ahí se acabó, pero yo creía que había escrito mucho más. Es un cuento deshecho, pero te lo voy a completar. Mucho. Porque te mucho. Voy a... no se cuenta que tú te fuiste, ¿no? Que yo me quedo sola, ¿no?